Vamos a hacer este merengue de los viejos románticos. Cántenselo a su pareja o al que tengan al lado. Pero cántenle. Quiero ir a todo el mundo con fuerza, bien. Razón que me hace ser feliz, ¿qué más puedo pedir tú? Mis poemas tiernos tú, todo mi recuerdo tú, te sumerges con tu cuerpo en mí, ¿qué más puedo yo sentir? Lo que más extraño tú, mi mejor regalo tú, en las horas de amor eterno. Cuando hablo, tú cuando sueño. Tú en las noches que traje el viento, todos mis versos, mientras más lo pienso tú. En la lluvia, gotas de cielo, tú en la orilla de mi silencio. Tú mi verdura, mi compañero, lo que más quiero, mientras más lo pienso tú. Mi canción desnuda tú. Mi furia tú, la razón que me hace ser feliz, ¿qué más puedo pedir tú? Todo lo que callo tú, mi abecedario tú, te sumerges con tu cuerpo en mí, ¿qué más puedo yo sentir? Lo que más extraño tú, las horas de amor eterno, tú cuando hablo, tú cuando sueño. Tú en las noches que traje el viento, todos mis versos, mientras más lo pienso tú. En la lluvia, gotas de cielo, tú en la orilla de mi silencio. Tú mi verdura, mi compañero, tú lo que busco, lo que más quiero. Las noches que traen el viento, todos mis versos, mientras más lo pienso. En las horas de amor eterno, tú cuando hablo, tú cuando sueño. Tú mi ternura, mi compañero, lo que más quiero, mientras más lo pienso. En la lluvia, gotas de cielo, tú en la orilla de mi silencio. Tú en las noches que traen el viento, todos mis versos, mientras más lo pienso tú. En las horas de amor eterno, tú cuando hablo, tú cuando sueño. Tú mi ternura, mi compañero, lo que más quiero, mientras más lo pienso tú. Gracias, Colombia.